Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en www.radiosantaana.org. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, el anuncio de los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que sugería que las personas vacunadas ya no necesitaban usar máscaras en interiores. Está creando mucha ansiedad para las personas que sienten que no están listas para poder estar sin máscara todavía. Por ejemplo, en la tortillería Azteca, en el este de Los Ángeles, hay un letrero que saluda a los clientes, pero con una advertencia que dice: sin máscara no hay servicio. Y la dueña del restaurante, Samantha Hernández, tuvo que echar a mucha gente que se enojó durante todo el año pasado porque no traían máscara y ella no permitía, no daba servicio si no la usaban. Pero en los últimos meses, la mayoría de los clientes ya estaban cumpliendo sin quejas. Entonces, este anuncio de los CDC de no usar máscaras en interiores la sorprendió y la ha puesto en un grave aprieto, dice la nota. Dice, entonces, ¿qué hago? ¿Se supone que debo empezar a pedir a la gente tarjetas de vacunación? Ella preguntó, esto no tiene sentido. Ni siquiera estamos al 50% de vacunas. La guía del CDC tomó por sorpresa a muchos en California, desde funcionarios de salud locales y estatales, hasta propietarios de negocios y trabajadores de primera línea. La opinión estuvo en gran parte dividida. Algunos dijeron que la medida se sentía muy prematura y podría dañar a los trabajadores de primera línea. Otros dijeron que ya era hora, con California y muchos otros estados experimentando el número más bajo de casos diarios del coronavirus. El doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que los CDC tomaron la decisión correcta. Y aquí hay una cita del doctor Fauci, dice, estás muy seguro y esta es la razón por la que los CDC hicieron esa recomendación, porque quedó muy claro que la tasa de infección ha disminuido. Fauci dijo que la cantidad de personas que se infectan después de vacunarse es un porcentaje muy, muy, muy pequeño, dijo. Pero la recomendación tomó por sorpresa a los funcionarios de California y muchos han expresado dudas de que el estado está listo para adoptar la guía de la máscara. El gobernador Newsom dijo que las nuevas pautas de los CDC, y cito, han creado una nueva ansiedad para muchos, que puede ser demasiado pronto, demasiado, y entonces estamos adjudicando todo eso. Bárbara Ferrer, también es la directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, tampoco estaba lista, dijo, para implementar este nuevo enfoque de inmediato. Y ella dice, y cito, todavía tenemos millones de personas que no están vacunadas, que ni siquiera han recibido una dosis, dijo Ferrer, y todos los días las cifras pueden ser pequeñas, pero todos los días hay personas que se infectan. Y muchos expertos en salud, aunque no cuestionaron la ciencia detrás de las medidas de los CDC, querían ver que el número de casos se mantuviera más bajo antes de relajar las reglas de la mascarilla, de la máscara. Y aquí hay una cita de la doctora profesora emérita de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California, Berkeley. Ella dice, me sorprende que lo hayan publicado tan pronto, dijo Jan Swartberg, profesor clínico. Me hubiera gustado tener otro mes viendo que los números continúan bajando. Y bueno, dijo este profesor, dijo él prefería la opinión de los principios de esta semana de Newsom, quien propuso dos ideas diferentes sobre cómo aliviar los mandatos de máscaras en California. En lugar de dar pasos gigantes, como creo que lo hicieron los CDC, creo que deberíamos dar pequeños pasos hacia el mismo objetivo. Al final llegaremos ahí, pero creo que llegaremos con más seguridad si somos más cautelosos. También el sindicato de United Food and Commercial Workers, que representa a 1.3 millones de trabajadores de alimentos esenciales, criticó el anuncio. Dice, si bien todos compartimos el deseo de volver a la normalidad sin mascarillas, la guía de los CDC de hoy es confusa y no tiene en cuenta cómo afectará a los trabajadores esenciales que enfrentan una exposición muy frecuente a personas que no están vacunadas y que se niegan a usar mascarillas. Muchas empresas se han negado y han anunciado ya que no han cambiado sus reglas de máscaras, incluidas Home Depot, Target, Macy's, Starbucks y Ralph's y Food for Less tampoco. Costco y Walmart dijeron que eliminarían el mandato de las máscaras en los estados donde está bien hacerlo solamente. No está claro si Trader Joe's implementará esa política en California, donde las reglas que requieren mascarillas siguen vigentes. Trader Joe's no ha respondido a una solicitud de comentarios. Una serie de entrevistas encontramos respuestas como esta de Ana Mejía, de 67 años, que estaba comprando en Trader Joe's con su máscara. Y es lo que dijo, muchas personas están haciendo todo lo posible para detener esta enfermedad mediante el enmascaramiento y el distanciamiento social, y no hemos terminado. Mejía ya recibió 2 dosis de la vacuna Moderna, pero se preocupa por las personas vulnerables. Dice, todavía hay personas que están intentando vacunarse y personas que son vulnerables, y ahora habrá personas que no se han vacunado entrando a las tiendas sin máscaras. Otra persona decía, hay personas que no tienen síntomas, pero que son portadores del virus y pueden transmitirlo. Si no usan máscaras y no son honestos, esto podría ser peligroso. Y de acuerdo a algún estudio que se realizó por Los Angeles Times, la mitad de los residentes de los condados de California, la mitad, y de Los Ángeles, no han recibido ninguna dosis de la vacuna y algunos condados están muy por debajo de la tasa estatal. Muchos adultos latinos, particularmente aquellos que están en un nivel de pobreza y no tienen seguro y posiblemente son indocumentados, expresan una gran preocupación por faltar al trabajo debido a los efectos secundarios de la vacuna. Muchas veces prefieren no tomar la vacuna por miedo a perder algunos días de su trabajo, por su costo, porque a pesar de que las vacunas son gratuitas, temen que tienen que pagar, ir al doctor si tienen algunos efectos, por encontrar una vacunación también en donde poder confiar y también por la falta de transporte para llegar al lugar de la vacuna. Todo esto son problemas para que la gente pueda obtener su vacuna. Estas son todas las barreras que son fáciles de superar mediante esfuerzos concertados para poner las vacunas de inmediato, muchas veces en sus lugares de trabajo. Otros expertos pensaron que la medida fue una buena decisión que motivó aún más a las personas a vacunarse. Y en México, más de 15 millones de mexicanos han recibido la vacuna anti-COVID, informó este sábado la Secretaría de Salud. Y Elizabeth Ceballos, que es la directora de Vigilancia, expuso que se han registrado un lamentable acumulado de 220.380 defunciones a causa de la enfermedad. 220.380 fallecimientos a causa de la enfermedad. Además, se estima que hay 19.299 casos activos en el país y que 1.899.000 de personas han superado la enfermedad. Añadió la doctora que aunque los reportes indican que hay un descenso en la actividad de la epidemia, esto no quiere decir que se baje la guardia. La pandemia sigue tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Entonces es importante por ello recordar las medidas básicas para prevenir la propagación de la enfermedad. El uso del cubrebocas, la etiqueta respiratoria, o sea, no estar cerca, la sana distancia. Y en noticias del coronavirus, Argentina supera los 70.000 muertos por el COVID-19 desde que se inició la pandemia, mientras el promedio diario de nuevos casos no cede y se ubica por encima de los 20.000 diarios, informaron las autoridades sanitarias. Y uno de los indicadores que más preocupa a las autoridades es la ocupación en las unidades de terapia intensiva, que viene en aumento en los últimos 9 días. La semana pasada, la cartera de salud confirmó por primera vez la detección de las variantes del coronavirus conocidas como de la India y de Sudáfrica en 3 viajeros que ingresaron al país provenientes de Francia y de España. Entonces, las fronteras permanecen cerradas y el ingreso está permitido solo para los argentinos y extranjeros residentes. En Argentina ya circula la denominada cepa de Manaus, que es la de Río de Janeiro en Brasil, y la del Reino Unido. Y el gobierno reforzó desde mediados de abril las medidas para reducir la circulación de personas con la intención de frenar esta curva de contagios.